contra la banda. Para escoltar. ¿Qué tal, rosqueros y rosqueras? Bueno, no sé si lo de los letreros está bien dicho o no está bien dicho. Sabemos que En algunas cocheras el tema de los letreros ha creado bastante polémica. Ha habido alusiones, gente aludida, pajaritos por aquí, pajaritos por allá. Pero bueno, hey, aquí estamos un lunes más. Esto es Radio Rosco, el programa de radio hecho por los buseros y las buseras de TMB para los usuarios y las usuarias del transporte público. Y después de una semanita de caña, pues continuamos con la caña. Os voy a dar el teléfono de las intervenciones en directo, a ver si hoy conseguimos hacerlo bien. 93013-9533, repito, 93013-9533. Y bueno, os doy el teléfono también del WhatsApp por si queréis enviar algún mensaje. Ya sabéis que aquí se puede leer de todo lo que enviéis, mientras no sean insultos hacia mi persona. Me tengo que preservar, es así. Y el teléfono del WhatsApp es el 644-258235. Estamos en el 91,4 de las ondas libres de Radio Contrabanda. Esto es tu programa, Radio Rosco. Y bueno, tenemos aquí a dos con tertulios que nos suelen acompañar y hoy es una gran ocasión para que nos acompañen. Godoy, buenas tardes desde la cochera de Horta. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Muy bien, Godoy. Y Mercadé desde la cochera del Triangle. Buena tarde. Buena tarde. Puse una mica de entusiasmo, deixem-me radera de tot. De tot una mica, deixem els microbis, deixem el cansament i ho deixem tot perquè, bueno, en dedique tenim una primícia, no? Venim de Mani ara amb els companys i les companyes de metro que han sortit d'allà de la Diagonal Passeig de Gràcia i es trobem aquí, no? Sí, és una manifestació, estava era a les 4:30 la concentració i al final sobre les 5 ha empezado a caminar muy nutrida, muchos compañeros y compañeras de metro y compañeros solidarios, pues como hemos estado nosotros. Y de otras empresas y también del sindicato de CGT. Buenas sensaciones. Allí mismo nos hemos enterado de que el comité de huelga de metro ha hecho una nueva propuesta al Departamento de Trabajo para que la traslade a la dirección de TMB que en caso de ser aceptada, pues los compañeros lo llevarían a la Asamblea General de Trabajadores y Trabajadoras de Metro para que sean ellos los que dijeran si sí o si no a continuar con el paro que tienen previsto para el jueves. Perdón, para el miércoles. Para el miércoles. No sabemos el contenido. Bueno, eso es una cuestión que no nos ha llegado todavía la información. Hemos de decir que a estas alturas deben estar ya allí, los hemos dejado llegando a Plaza San Jaume. Sí. Y era bastante multitudinaria. Y ahí estamos, primer día de paros. Ya sabemos que, como siempre, y como no, faltaría más. Tenemos a toda la prensa burguesa, a toda la prensa en teoría también progresista, en contra de los trabajadores y las trabajadoras de metro y de autobuses. Tenemos también, como no, a los que mandan en el ayuntamiento, sean progresistas o se autodenominen progresistas o no. Hemos luchado contra el CLOS, hemos peleado contra el EREU, hemos tenido nuestras batallas contra el TRIAS y ahora nos toca pues enfrentarnos de nuevo, y parece mentira, a quien está en el poder. Militantes de la, o antiguos miembros, ya no sé si lo son, de la plataforma de afectados por la hipoteca y de Euskerra Unida y Alternativa, y que en su perfil pone que son cristianos de base. Bueno, mira. ¿Cómo has dicho? ¿Cristianos de base? Sí. Eso pone Mercedes Vidal en su perfil, la presidenta de TV. No lo había visto. Yo había visto que era cantante. Y roja. Roja y cantante, sí. Pues, bueno, su perfil, si lo buscáis en la Wikipedia. No. Si queréis. Bueno, favor. Pero tengo algo mejor. Vamos a empezar con una cancioncita que comenzaba la manifestación de hoy de... Ah, porque hay que decir que no solo es cantante nuestra presidenta, también tenemos conductoras cantantes. Eso es, y con mucho más estilo. Y desde luego lo que no cantan son solo mentiras, dando por ahí a los cuatro vientos los sueldos de los trabajadores y las trabajadoras de TMB, Por cierto, lo que no canta es lo que le pide todo el mundo, que diga los sueldos de la alta dirección. Sí, no, eso... Ay... Eso va a tardar todavía un poquito, pero están en ello. Están en ello. Bueno, ya estamos con el rollo de bueno, que estamos... es como el tuit que enviaba cuando los trabajadores de TV3 estaban en huelga, en la que nuestra querida presidenta decía que se quitaba el barret delante de los trabajadores de TV3 por su decisión de continuar con la huelga. Vale, pues... Valiente, se les decía. Pero eso era antes. Era antes de tocar poder y dinero, ¿no? Exacto, era antes de empezar a dar discursos delante del rey, inaugurando congresos de móviles y todas esas cosas. Pues bueno, sin más, venga, os pongo la canción de una compañera de autobuses que merece la pena que la escuchéis porque es fantástica. Que aquí no nos faltan genios, no se toca nada, no se toca nada, no se toca nada. Nos dicen otro día que el horario cambiarían, que las ojos quitaría y el nivel te robaría, no toca nada, no se toca nada. Ellos con dinerito y yo cortito y tú cortito, todos cortito y eso te toca, porque a mí me toca. Ellos con dinerito y yo cortito y tú cortito, todos cortito y eso te toca, porque a mí me toca. ¿Dónde está nuestro convenio? Lo queremos ya. Podemos permitir ni un recorte más. Pasar ni un recorte más. Aquí la patronal no se va a salir con la suya. Si no lo firman pronto nos vamos a cabrear. Currando, currando, currando. Y nosotros jodidos mientras esos tíos se siguen forrando. Se siguen forrando. Luchando, luchando, luchando. Que nada ganaremos si no nos mojamos. Y si quiere los trienios y también el proconvenio, van a ver nuestro mal genio. Que aquí no nos falta ingenio, no se toca nada, no se toca nada, no se toca nada. Lo dicen otro día que el horario cambiarían, que las opos quitaría y el nivel te robaría. No toca nada, no se toca nada, no se toca nada. Ellos con dinerito y yo cortito y tú cortito, todos cortito y eso te toca, porque a mí me toca. Ellos con dinerito y yo cortito. Bueno, esto ha sido tremendo. Esto es una compañera de autobuses que nos ha ofrecido, pues eso, un poquito de arte, un poquito de lo que hay que hacer para intentar conseguir lo que todos y todas pues estamos buscando, ¿no? Un buen convenio, se corta así de golpe y porrazo. Le agradecemos muchísimo que nos haya hecho llegar esta música y la verdad es que, ey, anima cantidad y me parece, vamos, una cosa fantástica. Eso nos demuestra de que somos capaces cuando nos lo proponemos y no me canso de repetirlo, de conseguir un montón de cosas. Y para eso estamos aquí entre todos y todas. Estamos buscando algo para el beneficio no de unos pocos, sino el beneficio de todo el colectivo. Y venga, vamos a seguir con un poco el repaso de toda la semana, cómo ha ido. Os voy a dar unos datos muy rápidos para que nadie me acuse de pesado, aunque me lo digan. Y si hacemos un promedio de todas las cocheras, el otro día lo estuve calculando y hemos parado entre un 68 y un 70% de conductores y conductoras en todas las cocheras. No se limitan los paros que hemos hecho a conductores y conductoras, sino que también, y esto es lo que está hace ya desde principios de semana preocupando muchísimo a la empresa, es que material móvil también está parando. Está parando y además de una forma paulatina, empezó en las cocheras de Horta y Triángulo y se ha ido extendiendo, se nos llegan noticias, a otras cocheras. Y culminó este viernes pasado por la mañana en que era la totalidad de material móvil quien estaba desde las 10 hasta las 12 de la mañana en el comedor de allí de Horta. Había un montón de compañeros de material móvil, no solo no solo compañeros que están ahí, sino que también nos comunicaban que había algún mando que también había parado. Eso se está extendiendo como una mancha. Es imparable que la fuerza que tenemos los conductores y conductoras y los mecánicos se multiplica exponencialmente y está bien recordarlo. También hay algún AIF que nos ha llegado a las noticias de que ha tenido la valentía de decir qué es lo que piensa y de pararse, recordar, y es por eso lo destaco, ¿no? Que tiene quizás un mayor mérito cuando estás en un campo contrario, parar y hacer lo que tienes que hacer. Se me está durmiendo Mercade. Mercade, amigo mío, suelta lo que tienes que decir. No, perdona. Es el estado físico, no es el estado anímico. Vale. Es que se ha pasado mucho frío en la cochera del Triángulo. Supongo que en vuestras cocheras también. No. Ah, no, claro, que vosotros hacíais la fiesta dentro. Sí, por no. Mucho que Casalta venía y nos quería echar del comedor, yo le dije que lo hacíamos lo de siempre. Nos juntábamos, hablábamos, reíamos y comíamos. No sé por qué nos teníamos que ir fuera de la cochera. Para quien no lo conozca, Casalta es el jefe de Tucón, de tu centro operativo de negocios. Sí. Y conocido por el hombre de los pajaritos. Sí, sí. Porque sí, en su época de jefe de la cochera, entonces eran cocheras de Luchana, pues tenía allí lleno de pajaritos, es un aficionado, ¿cómo se llama eso? ¿La colonfol? ¿Cómo es? No, eso es lo de las palomas. Lo que vas a decir es lo de las palomas. Es que también lo es presidente de no sé qué. Bueno, es juez de canto de una asociación ornitológica. O no, ornitología. Bueno, y allí hacía pues que la gente que estuviera de guardia pues le cuidara los pajaritos. O otros que le limpiaran la Harley Davidson, que le gustaba mucho. O sea, que este señor dice que no podéis estar en vuestro comedor. Sí, eso es lo que intentó decirnos y que no podíamos colocar ningún cartel. ¿Por qué? Bueno, él decía que aquello era vidrios y cosas de la empresa y yo le respondí que solo hacíamos lo que habíamos hecho siempre. Comer, estar allí y hablar. No hacíamos nada diferente. Que coincidía que éramos 150 personas comiendo y hablando y incluso cantándole al jefe del CON como homenaje a su afición por los pájaros. El último día le cantamos como se merece, ¿no? La canción de los pajaritos, pajaritos, ¿ah, sí?, por aquí, pajaritos por allá. Creo que pasó como una exhalación. También le preguntamos por su afición y la verdad es que se negó a contestarlo. Bueno, es lo que hay, ya sabes que... Bueno, vamos al lío. Sí, sí, sí, hay ciertos roces siempre, pero ya está. Bueno, por lo que sabemos, tu cochera tremenda, la mía Triangla, yo creo que sin llegar a vuestras cotas de seguimiento, pues muy bien también. Y por lo que sabemos, las cocheras tanto de Zona Franca como Guantánamo, como Pablo Diez, pues un seguimiento inferior. La cosa es así. Sí, siempre bueno. El sector Llobregat, históricamente, ha estado dominado por un... Bueno, dominado, no es la palabra. Ha habido mucha presencia siempre de sindicalistas. Primero, me acuerdo que era del sitio UGT, Los Malos, cuando solo habían tres sindicatos, Comisiones Obreras eran los revolucionarios, jamás iba con ellos, y Comisiones Obreras estaba en el resto de cocheras y allí dominaba sitio UGT. Luego ya Comisiones Obreras, cuando apareció CGT, se pasó al lado oscuro, y ya pues están ahí. Y la verdad que con tanto liberado que va comiendo el coco a la gente, pues sí que han creado la duda de muchos compañeros y compañeras de esas cocheras. Pero bueno, pese a ello, la verdad es que el seguimiento bastante importante. Sí, por eso he hecho un promedio, un 70% contando sí. todas las cocheras, y yo creo que es bastante alto. Por mucho que diga la autoridad, los de siempre, ¿no? Los que cuentan siempre... UGT hoy dice en su hoja que al 20%. Bueno, como la empresa. Sí, que no es de extrañar, ¿eh? Es que no puede extrañar nada. Sí, es que son empresa. Es que cada vez... bueno, no sé. Bueno, pues... acabó la semana muy bien. Sí. Se han montado, como decías tú, comidas... aperitivos, almuerzos y desayunos en todas las cocheras. Mi cochera tuvo un exitazo el día del jamón, no lo confiamos de vosotros. Creo que hicimos 140 bocadillos y no quedó ni uno. Hombre. Y te aseguro que todos fueron devorados por participantes en el paro, ¿no? Bien, muy muy contentos, y sobre todo lo que decías tú, esta unión que ha habido entre los conductores y los mecánicos, a mí me ha gratificado muchísimo, ¿eh? Que volvamos a tener esa unión que habíamos tenido siempre, que por culpa de unos cuantos miembros de esa mayoría sindical, como son Arias, como son Correcher, que durante la huelga de los dos días estuvieron allí atizando a los mecánicos para que se pusieran en contra nuestro, con aquel argumento que solo piden para ellos y cosas así. Pues bueno, le estamos dando la vuelta. Ahora estamos pidiendo para los conductores, para los mecánicos y para toda la plantilla que está en convenio. Sí, y sí. Bueno... Y bueno. Sí, y bueno. Estamos. Ramiro se nos pone malo, estamos malos casi todos. Pues con esas acabamos los paros. Hemos tenido un fin de semana, nosotros, tranquilo, no el metro, que ahora explicaremos un poquito cómo ha ido la cosa. Y bueno, hoy hemos vuelto a las cocheras, hemos tenido en algunas cocheras la grata sorpresa de la presencia de algún delegado de UGT, que han ido repartiendo una hoja que ahora comentaremos. Nosotros, por nuestro lado, pues hemos repartido el Utopía, creo que era el 151, en el que recordábamos los paros que nos quedan por hacer, que son el día 23 y 25. Sí, vamos a recordar los horarios. Sí, recordar que cambiamos los horarios. Sí, los horarios son de 2 a 4 de la mañana, de 9 a 11 y de 7 y media a 9 y media. Y, importante, nos acaban de dar un mazazo la querida Generalitat de Cataluña, que haciendo caso, supongo que a la dirección de TMB, supongo, ¿quién está en la dirección de TMB? La Mercedes Vidal, supongo que a la Ada Colau, todo es un suponer, pues nos ha aumentado los servicios mínimos, pasando de un 20% que tuvimos la semana pasada a un 30%. Algo que contradice, pues, tanto las palabras de la dirección de la empresa como de UGT. Si tan mal fue el paro, ¿por qué lo tienen que aumentar los servicios mínimos? Bueno, será porque han llegado los del Congreso de Móvil, que también están ahí apretando. Parece ser que la empresa ha puesto lanzaderas, sacando autobuses de otras líneas. O sea, ha sacado servicio público del que damos cada día a los usuarios y usuarias que utilizáis el transporte público. Lo ha sacado para dárselo a los congresistas. Luego hablaremos un poquito... Sí, sí, hablaremos del tema, porque eso del tema, pero, es grave. Pero es grave. Ha sacado autobuses de las líneas regulares para ponerlo al servicio de los que vienen al Congreso de Móviles. Es así. Y este fin de semana, líneas que de por sí van siempre con articulado, dígase como la V15 y la V21 de Horta, han ido todas con coches cortos. Llegando el problema a ser tal que el domingo por la tarde, en la V21, tuvieron que cambiar el chic y volver a sacar los articulados porque es que la gente no podía con el pasaje. Sí, el domingo los estuvieron todos acicalando y limpiando para que estuvieran muy bonitos para estas lanzaderas, que por cierto, son gratuitas para los señores ejecutivos que vienen al Congreso. Sí, no, porque les... No pagan. No pagan, no. Les dan una tarjeta que les sirve VIP. VIP de forma indefinida, entre otras ventajas que le ofrecen para estar aquí, les dan una tarjeta que les permite hacer viajes infinitos en el durante el Congreso en todo el transporte público. Y a nosotros que nos zurzan, tal sí. cual, ¿para qué vamos a darle más vuelta? A nosotros y nosotras que nos zurzan, que nos sacan los coches de nuestra línea habitual, de nuestro barrio, que tenemos que ir a nuestro centro de trabajo y se lo ponen a los congresistas y las congresistas, es así. Bueno, pues... Sí, que por ejemplo, en Horta un día sí y otro también, se están quedando allí conductores sentados por falta de material, o sea, no hay coches para sacarlos a la calle... Y cada día 6, 7, 8 conductores allí haciendo su jornada en el comedor de la empresa. Pues vale, eso es como ha ido la semana pasada. Hemos explicado un poquitín cómo había ido la semana. Hemos visto que los paros han sido bastante importantes. Y si hacemos el promedio, vuelvo a decirlo, está entre un 65 y un 70% con el promedio en todas las cocheras. También hemos dicho que ha tenido incidencia en material móvil. Hemos dicho que hay algún administrativo que también se ha atrevido a dar el paso y que se está extendiendo esto como una mancha de aceite. Recordad, no solo hay trabajadores y trabajadoras de nivel 6 ahí afectados, sino que hay más gente que está en otros niveles que también está participando. Vamos a intentar explicar un poquito cómo se ha desarrollado el fin de semana, porque... Hay que sacarle los colores a esta gente. Primero se le ocurrió a la señora Ada Colau decir que mientras se negociaba un convenio no era posible estar de huelga, ¿no? O algo así. Luego se les ha ocurrido lo de siempre. Es que no cambian, ¿eh? Es vieja política, nueva política, al final es política. Vuelvo a repetirlo. Le ha dado por publicar unos sueldos que no son reales de los trabajadores y las trabajadoras de TMB, pero no han publicado los sueldos de los casi 600 fuera de convenio que llevamos años intentando que los publiquen. Vuelvo a repetir, los sueldos que han publicado no corresponden a nuestro salario. Hoy, cuando estábamos en la manifestación de Metro, ha venido una señora muy indignada con su hija y ha descargado toda su rabia, lógicamente nos ha visto ahí, descargado toda su rabia con nosotros, le hemos intentado explicar y se ha dado cuenta de que cuando solo escuchamos a una parte de los medios de información y no buscamos otras vías, al final nos creemos todo lo que nos dicen. Le hemos explicado cuál era nuestro sueldo, que ni mucho menos llega a todo eso. Le hemos dicho que nosotros no tenemos ningún problema, ni miramos, ni es nuestro trabajo. Si la gente decide de forma voluntaria y decide de forma organizada colarse en el metro o en el autobús estos días, yo tengo mi trabajo, que es de conductor preceptor. Lo que no puedo hacer es un llamamiento a que la gente lo haga. Sí, porque eso era lo que, entre comillas, esta usuaria defendía. Dice, ella venía a decir que sería más efectivo que si como trabajadores del metro autobús dejáramos que todo el mundo entrara gratis. Nosotros lo que le hemos dicho, que nosotros como tal, como trabajadores, no podemos ser nosotros los que abramos las puertas y decirle a la gente que entre sin pagar. Es una decisión que tiene que tomar el propio usuario ante el mal servicio que le da el ayuntamiento. Sí, y bueno, ya hemos visto noticias hoy que ya se ha hecho, ya se han abierto puertas porque no cabía la gente en los autobuses, es así. Pero ya sabemos por qué hacen... estos comunicados, ¿no? La dirección de TMB y el ayuntamiento. ¿Pero es un afán de transparencia, Mercader, o es un afán de tirarnos a la gente encima? Es manipular. Esto ya lo hicieron los ayuntamientos anteriores que han pasado por Barcelona, desde Convergencia al PSC, con la ayuda de Iniciativa. Decir a los que nos oís que los sueldos de los trabajadores, tanto de metro como de autobuses, los podéis encontrar en las tablas salariales que están en los convenios, que están publicados en multitud de sitios. Por ejemplo, en la página de cgtbus.es, allí buscáis convenio colectivo, tabla salarial, y ahí veréis lo que cobramos los trabajadores de autobuses. Son cosas públicas, no nos escondemos de nada. Quien da esos datos, quien da esos datos es precisamente la dirección, la que no quiere que se sepa lo que ellos cobran. Acordaros, hace bastante tiempo, en otra movida del móvil, participando yo en una emisora de radio, no me acuerdo cuál fue, llamó el jefe de prensa de TMB para decir que todo lo que estaba diciendo yo allí era mentira, ¿no? Y también diciendo lo que cobrábamos y tal. Yo dije allí en la emisora públicamente lo que cobraba y le pregunté a él, oye, ¿y tú cuánto cobras? No lo quiso decir ni el jefe de prensa de TMB fuera de convenio, directamente en la radio. Han pasado muchos años y siguen igual. Y nosotros tenemos que hacer público, pues precisamente la parte contraria. No podemos decir lo que cobran, no lo sabemos. Pero sí somos capaces de dividir el cómputo total de lo que se gasta TMB en los fuera de convenio, entre los fuera de convenio precisamente, y la cantidad que nos da es 90.000 euros, lo que se gasta de promedio TMB en los fuera de convenio. Que son unas casi 600 personas. Y claro, unos ganarán más, otros ganarán menos, pero el promedio es esto. Y lo último, y esto también lo queremos denunciar públicamente, a ver si algún medio que pueda escuchar este programa lo reproduce, o como mínimo los Mossos de Escuadra, que lo sepan, ¿no? Y se rían un poquito cuando escuchen este programa. Cada vez que cogéis el metro o el autobús, si vosotros los Mossos también, si pagáis, si no os coláis, que a veces os coláis con la tarjetita esta que os dan de policía, estáis pagando también sanidad privada de los fuera de convenio. Estáis pagando también planes de pensiones para los fuera de convenio. Estáis pagando también estudios para los hijos de los fuera de convenio. Estáis pagando también planes de ahorro para los fuera de convenio. Eso, nuestra querida y asamblearia. Ada Colau. No lo dice, ¿verdad? No. Ni Mercedes Vidal, la Roja Vidal tampoco. No, y además creo que ya en el sumum de la paranoia se dedicó este domingo pasado a escribir una carta a los trabajadores y trabajadoras de Metro en que les invitaba a deponer la huelga. ¡Qué fuerte! ¿Pero esto qué es? Esto es el siglo XIX, XX, sí. Estamos en la época en que los pistoleros andaban por la ciudad. Yo sinceramente me parece decepcionante a todas luces la actitud de esta gente. Yo no me cuadra en un principio, pero ya viendo cómo han ido actuando, al final es lo mismo. Es el poder que si no somos capaces de coger y decir yo no me meto en este nido de víboras, que es el Ayuntamiento de Barcelona, con todas sus estructuras, con todos sus años de permanecer en el poder, que es la MB y toda esta historia, si no somos capaces y tenemos la valentía de denunciar esa situación, al final nos contaminamos. Y al final terminamos siendo lo mismo que ellos son, casta, pura casta. Ya nos llamemos Barcelona en Comú, Esquerra Unida o como nos llamemos. Y bueno, os voy a poner una canción que nos retrotrae un poquito en el tiempo, nos recuerda de dónde venimos, nos recuerda que siempre nos ha costado conseguir aquello que realmente es importante. Es una canción que hicimos los buseros y las buseras aquí en esta misma radio y está basada en una versión de AC/DC. Voy a ponerla poco a poco, a ver si nos sale bien. Tengo ganas de decir todo lo alto que me puedan oír. Tengo ganas de explicar a la gente toda la verdad. Ya está bien, basta ya. Queremos tiempo para disfrutar. Estoy harto de aguantar. Y estoy a punto de explotar. Queremos dormir allá. Dormir allá. Queremos dormir allá. tengo ganas de mirar el calendario y no ponerme a llorar. Tengo ganas de escuchar una propuesta que se pueda firmar. Ya está bien de pringar, sindicalistas todos a currar. Estoy harto, no aguanto más, todos al rosco a trabajar. Queremos dos días ya, dos días ya. Como no, volvemos a tener este pedazo de canción. Volvemos a tener este pedazo de canción otra vez aquí presente. Nos da una idea de lo que, vuelvo a decirlo, a veces me repito, pero no me molesta recordarlo, de lo que somos capaces cuando creemos en algo y vamos hacia adelante. Esta es una canción que hicimos aquí en el estudio de al lado de Contrabanda. Lo hicimos un grupo de compañeros y compañeras de autobuses y contamos con la ayuda de un montón de gente. Venga, pues seguimos. Hemos hablado ya del tema de cómo fue la semana pasada, de lo que nos ha dicho la autoridad, y ahora vamos a ver qué vamos a hacer esta semanita, ¿no? Pues de momento, disfrutar del momento. Ahí está. La lucha, aparte de que nos trae el cansancio, resfriados y descuentos en nuestras nóminas, también nos hace disfrutar de lo que hablábamos antes, de la compañía y la solidaridad de los compañeros. Hoy hemos empezado el día muy bien, hemos estado en las cocheras esta mañana, hemos visto el ambiente que había en las cocheras, la gente está para adelante. Mañana hacemos otro paro parcial. La hoja que ha repartido la empresa, véase UGT, yo creo que no ha tenido demasiado éxito. Y luego nos hemos ido esta tarde ya a primera hora. Hemos estado en la manifestación de Metro, que cada vez, por la información que nos está llegando, es más y más multitudinaria. Supongo que a estas horas ya estará en Plaza San Jaume. A todo aquel que nos oiga y que esté por aquí cerca, pues que se pase para dar el apoyo a los compañeros y compañeras de Metro. Y disfrutamos porque sabemos que tenemos razón. Y porque tenemos razón, mañana estamos convocados otra vez a otro paro parcial que, si no nos equivocamos, va a tener como mínimo, mínimo, el seguimiento de los de la semana pasada. Y vamos a seguir así, con otro paro el jueves y, finalmente, el lunes fatídico o el lunes todo lo contrario. ¿Cuál es lo contrario fatídico, Ramiro, que tú lo sabes? Bueno, cuando te pones melancólico eres tremendo, chaval. No, es un lunes en que vamos a participar de otra manera. Muy bueno. El lunes para mí es un día muy bueno porque les puede salir toda su estrategia por la culata. Han puesto todos los esfuerzos en un referéndum que ya se... acordaros que ya se hizo uno, creo que fue el 19 de noviembre del año pasado, que casi casi nos vuelven a plantear lo mismo. En aquella ocasión 1.600 compañeros les dijimos que no. Cerca de 1.700, más bien. Y 1.000 muy poquitos que sí, ¿no? Les ganamos por 600 votos. Vamos, yo creo que hay muchas posibilidades de volverles a ganar. Y si ganamos, es que no van a tener más remedio que plegar velas, ¿no? Yo no sé qué pueden hacer esta gente. Bueno, pleguen o no pleguen, lo que nosotros vamos a exigir es que empiece una negociación en serio y que empecemos a hablar de los problemas que realmente le preocupan a la plantilla de autobuses. Sí, es el lunes, yo lo diría, del Zasca. El Zasca que le vamos a meter otra vez a la dirección y a sus empresas sindicales. O a lo mejor no lo peguen a nosotros. Yo eso lo voy a meter, de todas maneras, sí, es así. Yo pienso que después del trabajo que hemos hecho todos y todas, y después de cómo hemos visto las cocheras, y después de la ilusión que tiene la gente en que no quieren este convenio, y que una forma de decir que no es parar y la otra es meter un voto en una urna, pienso que el Zasca de entrada ya está siendo monumental. Solo hay que ver cómo están de llenas las cocheras cuando hacemos los paros. Os voy a leer un WhatsApp que nos envía nuestro coleguita Lesaca, que dice lo siguiente. Esta semana hemos visto la verdadera cara de la alcaldesa y sus amigos progresistas. Si nos hubieran dicho que Ada Colau es la actual presidenta de la patronal, no nos hubiera extrañado en absoluto. Lamentable. Sus declaraciones han sonado más a políticos rancios del PP que al partido que representa. Los políticos son como los cines de barrio. Primero te hacen entrar y después te cambian el programa. Repito, me gusta mucho eso. Muy acertado. Los políticos son como los cines de barrio. Primero te hacen entrar y después te cambian el programa. Pues me parece muy acertado esto. Ánimo. Sabemos que estamos ahí todos y todas peleando por conseguir un buen convenio. Y esta semana seguimos con los paros. Pues seguimos con los paros. Nos vamos a ver en las cocheras, yo con el amigo que acaba de enviarte ese WhatsApp. Mañana estaremos pues alrededor de las 4 de la mañana animando a los compañeros, informando a los compañeros, contestando a las mentiras que ha vertido hoy UGT y luego pues esperando ansiosamente cómo vuelven los autobuses, que os recuerdo a los que os gusta contar autobuses, que no os pongáis melancólicos, que mañana tienen que entrar metro, hay menos. Nos han metido un 10% más de servicios mínimos. Uh-huh. ¿Eh? O sea, van a entrar... Sí, claro, en Horta que salen 210 coches, pues claro, van a ser 62 que se quedan haciendo servicios mínimos. Claro. Ojo al dato, se va a notar. Lo digo para todos los que hagáis bocadillos y cosas de esas, calcular, que no sobre luego material. No, la gente entra con un hambre que nos sobra, ¿no? Es así. Ya exigiendo, ¿no? ¿Y hoy qué tenéis? hoy que hay, no, pero bueno, el señor Urbano Blasco, recordad que es el presidente del Comité de Empresa Personal de... Euro, que no le afecta al convenio. Me gusta este detalle. Vuelve a repetir. Y que votará el día 29, como personal... todos los fuera de convenio y directivos. Vale. Con unos ingresos mínimos de unos, ponle 45.000 euros. Vale, pues este señor... vino todo ofendido el otro día. ¿Por qué? ¿Porque solo ha convocado dos comités de empresa en un año? No, porque yo le comenté en una reunión que tuvimos abajo con los mecánicos que las huelgas no son ninguna... no son, para nosotros no representan ninguna fiesta, porque en las huelgas y en los paros tenemos descuentos, tenemos también la represión policial encima, tenemos la represión de la empresa. Y esto me lo vino a decir cuando el otro día en la cochera de Horta por la tarde-noche pues estaba intentando pues recibir como se merecen a los compañeros y compañeras que venían a hacer el paro. Él se sintió muy ofendido porque, vamos, que él piensa que eso no ha de ser así, ¿no? En fin. Bueno, el señor Urbano solamente estaba pensando en el día 3, que son las elecciones al plan de pensiones, a ver si suena la flauta y de los años que le quedan. Se va allí como presidente del plan y a vivir de la sopa boba a los 4 años que le queden. Vale, menudo plan, menudo plan. Menudo plan. Menudo plan. Pues, venga, Mercade, perdona, que te había interrumpido con el tema de las entradas, salidas, que mañana serán menos. Sí, pues recordábamos eso y que el full de ruta La hoja de ruta que nos hemos hecho entre todos es que vamos a seguir ahí duros, que queremos mostrar nuestra indignación, que queremos que quede clara la plataforma reivindicativa que ha aprobado la plantilla ya en dos ocasiones, en dos asambleas masivas, para que cuando llegue el día 29, pues si fuimos 1.600 lo que dijimos que no, pues seamos como mínimo 2.000, y que a partir de ahí se inicie verdaderamente la negociación del nuevo convenio. Y cuando nos vengan los de UGT con esa cantinela que ponían por ahí, al final de su hoja, la que han repartido hoy, era algo así como acuerdo o huelga, eso no lo tienen que decir los de UGT, eso lo dirá la plantilla. Eso lo dirá la plantilla. Bueno, pero eso es una amenaza velada que están haciendo de que o aceptas esto o la solución será por nuestra parte, que como decían en las cocheras, claro, es que si no la solución iba a ser convocar huelgas indefinidas. Digo, me gustaría verlos a ellos en la puerta convocando una huelga. Bueno, primero que igual no saben ni cómo se tiene que hacer. Y menos, yo creo que nadie de la plantilla los vea a ellos en la puerta allí promoviendo o impidiendo que la gente salga a trabajar. Me gustaría verlos. Sí, eso está claro. Nosotros en ningún momento hemos dicho, y nosotras, que ese es el resultado final. Simplemente le estamos diciendo a la empresa y a sus empresas sindicales, comisiones, CIT y UGT, que estos acuerdos que nos quieren endiñar no los queremos, que nosotros los trabajadores y las trabajadoras hemos hecho nuestros propios acuerdos, que en esos acuerdos sí que están reflejados todos los colectivos de la empresa. No son acuerdos que benefician a una parte de la empresa, sino que benefician a toda la empresa, y que eso es lo que queremos negociar. Haremos los paros esta semana, el lunes llegará el gran zasca, le diremos que no a esta gente y a la empresa, y sobre esa base volveremos a negociar lo que acordamos en la asamblea de Ostafrán. Y lo que es importantísimo es la gente. Mira, te voy a... quiero leer dos WhatsApps que no me han llegado a mí directamente, sino que me han llegado a través de alguien que se ha equivocado en enviarlo, y de que es tan tonto, que no sabe que hay métodos para saber quién los envía. Y hoy no diremos el nombre de las personas que lo envían, pero os lo voy a leer y veréis los matices y los cambios de personal. El primer mensaje que voy a leer se trata de un compañero afiliado a un sindicato del Tridente, que con absoluta educación lanza una opinión. Os lo voy a leer. Dice: ante esta situación planteada por los sindicatos y sin tener en cuenta la postura de los conductores y la poca repercusión en los medios de comunicación, parece que lo único que importa en esta ciudad es el metro. Propongo que todos los afiliados al Tridente, me incluyo, nos desafiliemos del comité, haciéndoles ver su incompetencia y dejadez hacia unos trabajadores que, pagándoles una cuota mensual, les hacen caso omiso a nuestras pretensiones. Pásalo, gracias. Esto lo escribe, bueno, también se puede averiguar quién es, pero lo escribe un afiliado de un sindicato del Tridente. Bueno, pues otro afiliado del Tridente, diremos que el primero es de Comisiones Obreras y el segundo es de UGT, le contesta. Si os interesa, daremos los nombres de ambos. Del primero no, pero del segundo... Sí, mejor, del primero no. El segundo lo contesta. Solo diré que por las averiguaciones que hemos hecho, es un mando. Horror. El primero es un conductor. Contesta: a este que le den por culo su puta madre, imbéciles de mierda, que se lime los cuernos, perro cabrón, y vete a trabajar de chupapollas, que es lo que eres. Mercader, menos mal que no estamos en horario infantil, ¿eh? Esto lo contesta un mando. Ajá. Tan tonto, que deja pistas para saber quién es. Sabemos quién es. Ya veremos, informaremos primero al conductor. Si quiere que le digamos quién es, por si él quiere hacer alguna denuncia, y si no, pues ya daremos el nombre. Vale. No, pero esto está claro que esto no va a quedar así. Ha dicho mando, hay que correrlo aguantazos, como mínimo. No me seas así. Sí, hombre, sí. Para eso ya tenemos al área. Nosotros no somos violentos. Pero esto es para que veáis la situación cuando se dice que todos los afiliados a comisiones, UGT, son no sé qué. No, no es verdad. Muchos compañeros afiliados a UGT, comisiones o SID, están participando en los paros. Y están participando a gusto. Por ejemplo, este compañero. Y hay otros que yo que sé qué rabia le tienen al mundo, o qué rabia le tienen a los conductores, o qué rabia le tienen a todo aquel que lucha, que en vez de contestar con argumentos, pues sueltan estas barbaridades. Y cuando te enteras que aparte de ser tonto, porque deja pistas, es mando, ya zasca. Nivel, es un nivelazo. Bueno, pero a lo mejor es uno de estos mandos, como el otro día el que estaba en la cochera de Horta, el... Manolo Gallego, claro, que defendía que, bueno, claro, que ellos cobran una prima de objetivos de 1.800 euros porque tienen unos estudios y son mandos. ¿Ah, sí? Sí, sí, claro. Hombre, siempre no. tiene... Defendía que tiene... Me iba a decir que, claro, es lógico que la empresa les pague una prima de objetivos de 1.800 euros, que la va a cobrar ahora en febrero. ¿Qué estudios hay que tener para ser mando? Ah, no sé, pues se ve que él defendía eso, que es lógico que la empresa les pague eso. Que las diferencias salariales han de existir, porque unos tienes estudios... Pero por los estudios. Sí. Hay en la 41 que creo que es licenciado. Ah, pues entonces que pida que le paguen también la prima. Exacto, que le pida que le pague la prima. Pero bueno, mira... Al hilo del comentario que has hecho de esto, el otro día me encontré en los paros de Horta un compañero que no es de nuestro sindicato, no es de la TUB, ni de ninguno de los sindicatos convocantes del paro. Y él me argumentaba algo muy sencillo, es una cuestión de honradez, ¿no? Es decir, yo paro porque sé que lo que vayamos a conseguir luego me va a repercutir a mí. Dice, yo no tengo la suficiente cara como para no parar. Y luego encontrarme con un compañero que ha parado y su lucha y su brega me beneficia a mí, ¿no? Y eso que no pertenecía, y además lo sé a ciencia cierta, a ninguno de nuestros sindicatos, ¿no? Pero es una actitud honrada. Sí. Y eso me parece fantástico. Y que además nos lo diga me parece doblemente fantástico. Entonces, bueno, no solo estamos ahí los sindicatos, los afiliados y afiliadas, sino que hay mucha gente que está viendo que detrás de nuestro empeño en conseguir algo está la fuerza de la razón, no la fuerza de la sinrazón, como nos quieren imponer algunos, ¿no? Cuando vienen intentándonos abrir Fulls d'aclariment, eso, que no me salía la palabra, porque no hemos cogido 4 minutos el autobús. Eso es presión. No es fuerza de razón, es fuerza... Es presión. Es así. Entonces, por muchos estudios que tenga la persona que ejerza esa presión, ¿no? Sí, no. Y los estudios, cuando arrancas un cartel que han puesto libremente los trabajadores y trabajadoras, es presión, ¿no? Y ya ves los estudios que tendrá este mando que le ha contestado al conductor. No hace falta que lo repita, ¿no? Todo lo no, que ha dicho. No, Merca, porque... Bueno, a mí sinceramente no me mola esa forma de hacer las cosas. Yo la verdad es que no creo que sea necesario repetir este tipo de historias en esta radio, pero sí que es bueno para que se sepa, ¿no? Que no criminalicemos a todos los compañeros que puedan estar en el sindicato que nosotros creemos equivocado, porque la gente, no sé. Tiene su inteligencia y sus decisiones, no, y cada uno es libre de hacer lo que quiera. Y que lo que intentamos es sumar, y sumar significa sumar, sumar inquietudes y sumar diferentes formas de ver y la vida. Y como mucho lo que buscamos es convencer. Claro, exacto, convencer con una historia que es la fuerza de la razón, de una historia que a todos y todas consideramos que es razonable, y esa es la manera de hacer las cosas. Bueno, os voy a poner una cancioncita, solo un trocito, de gatillazo que se llama... ¡Olé! Gatillazo otra vez. Pijo Powers y allá va. Venga. Seguiré lejos. Gatillazo Pijo Powers, por si alguien se siente aludido, Pijo Powers, es así. Nos queda muy poquito tiempo, ya sabéis que se nos va la castaña como siempre, nos juntamos aquí un poquito de viejas criaturas y hablamos de estas cositas. Y queríamos comentar un poco la hoja de UGT que ha editado hoy. Creo que Mercadé tenía algo que decir sobre la hoja Mercadé. Bueno, no sé, ya yo creo que la inteligencia de la plantilla es lo suficientemente grande para darse cuenta de la cantidad de mentiras que dicen en esta hoja, que precisamente titulan Verdades sobre el preacuerdo. Horror, ¿no? Horror. Dicen cuatro verdades. No sé si nos da tiempo o lo dejamos para el próximo programa. No, di alguna verdad, va, venga. Bueno, dicen, el preacuerdo que se ha firmado supone un incremento de un 5% en el periodo del convenio. Vamos a ver, sabemos sumar, ¿verdad? Sí. Va, Ramiro, te vamos a hacer un examen. Colegio, en directo. Bueno. Tú ves sumando, ¿eh? Sí. 2015, 0%. Cero. 2016, 1%. Uno. 2017 y 2018, cada año, 0,5. Dos. Total. 2%. 2%, claro, sí. Ahora vamos a decir, vale, en el 2018 vamos a entender que hay un aumento de 250 euros. Vale. 250 euros sobre un sueldo de 30.000 euros brutos que podamos tener al año equivale a un 0,84%. Vale. Teníamos un 2. 2. Más 0,84. 2,84. ¿Y por qué? Ellos dicen que cobramos un 5%. Horror, con las matemáticas. Falta un poco, ¿no? Porque ellos cuentan también como aumento salarial el tema de los objetivos, ¿no? Que incluso aunque fuera así, tampoco llegarían al 5%. Sí. Pero la pregunta que le haríamos nosotros a ellos es ¿cómo podéis contar como un incremento salarial algo que es variable, que no es seguro, que depende de que te pongas mal o no te pongas mal, o del kilómetro avería? Eso no se puede contabilizar. O sea, tenemos, ellos dicen un 5%, y lo que ha contado Ramiro, que yo creo que no se ha equivocado, no, es 2,84%. Sí, y aquí se nos acaba el tema, y solo digo seguiremos, una cosa, pero seguiremos otro día. Exacto. Y poniendo en duda ese 0,84 de la paga, de la prima de... Poniéndolo muy en de duda. De la gratificación de vacaciones, porque a partir del 2018... No nos acaba de sonar. Solo muy... quisiera acabar esta lección de matemáticas que a lo mejor se han equivocado. Porque donde sí ha firmado UGT un 4,8, no llega al 5%, ha sido en el provincial de Barcelona, que como lo ha firmado uno de UGT de autobuses de Barcelona, pues a lo mejor se han equivocado y han querido decir que era el de Barcelona, pero realmente no era el de TV. Sí, por cierto, acuerdo que ha rechazado comisiones obreras. Sí, por insuficiente. Por insuficiente. Bueno, deciros que, por ejemplo, ya un simple dato, este año la paga de beneficios, perdón, la prima de objetivos no la vamos a cobrar porque se tenía que haber calculado antes del día 15. No vamos a cobrar la del 2017. Vale. Este año tampoco, pero la del 2017 tampoco. Porque en el propio preacuerdo pone que se tenía que haber calculado antes del 15 de febrero. Que yo sepa, ya vamos a... El 29 se hace el referéndum. Ahora dirán que eso es un error, que ya modificarán la fecha. Bueno, pues la cosa no da para más. Os agradezco que hayáis tenido la paciencia y la militancia de escucharnos. Nos volvemos a oír el lunes que viene. Ya sabéis que este programa luego... los publicamos en el podcast, en la página web de CGT Bus, donde pone Radio Rosco, y que se repite este programa en esta cadena, en estas ondas libres, que es Radio Contrabanda, en el 91,4. ¡Ey! El lunes que viene, ahí estamos, en la pelea de nuevo, Mercadé. Sí, ya sabéis que no hemos querido ofender a nadie, simplemente decimos verdades como puños. ¡Ole! Godoy... ¿Verdades como puños? Sí, el lunes que viene. Hostia, no, que el lunes que viene es el día del referéndum. Vamos a tener un poco complicado. Bueno, sí, vendremos aquí a hacer nuestro programa de radio, como siempre, que resulta fundamental para nuestra forma de comunicar. Yo me llevaré la radio al CON, a sí. Triangla, y escucharemos el programa. Yo no vendré, ¿vale? Y me quedo ahí escuchándolo. Vale, porque tú eres un pesado. Bueno, nos ¿Se escuchamos. Se podía hacer en directo desde una de las cocheras con nuestros servicios móviles. Y... Sí. Hablaré con miembros del comité de huelga a ver si nos sale. Nos oímos la semana que viene. Gracias por vuestra paciencia. Salud. Salud. quizás medio rápido podemos quitar. Cabrón, CAVREÓN, cabrón.